estar conversando con ustedes. Saludos bueno, a todos en el estudio y la audiencia. Acá todos te conocemos porque hemos participado, hemos sido en algún momento todos alumnos en la Escuela de Ciencia y la Información, Jorge, yo. Así que Osvaldo, un gusto recibirte en esta mañana. Y es un tema que nos preocupa particularmente acá a nivel de las localidades del interior, el tema de los terciarios. Por eso queríamos un poco conocer más de fondo la realidad en general. Sabemos que vos estás en el departamento San Martín, pero bueno, que nos cuentes un poquito qué está pasando en estos momentos. Bueno, nosotros recién terminamos una reunión porque nuestra institución, que es el INES, era una institución muy señera, muy insigne en el departamento en Villa María, con más de casi 35 años y siempre ha tenido una oferta muy ajustada a las demandas de más que todo en horarios y en especificidades, en contenidos a las demandas que hay en la región. Bueno, en los últimos años, por distintos motivos, se han ido cerrando carreras y han ido emergiendo ofertas de instituciones privadas. Es una preocupación muy, muy, muy grande. A fin de año el Ministerio publicó un memo que después lo dejó un poco así en stand-by, en el cual se pedía 30 inscriptos por cada una de las carreras. Nos parecía que era una mirada absolutamente cuantitativista, numerista, de para ponerle de algún modo peso a la oferta académica, porque en muchos de nuestros lugares, de nuestras regiones, no es tan fácil conseguir 30 inscriptos, y por ahí, digamos, nos parecía que había ofertas que había que sostenerlas, porque al margen, digamos, de la matrícula. Este año particularmente nosotros hemos llegado a tener casi todas las carreras abiertas, algunas tienen una muy buena demanda, porque hay reclamos de gente por formación, como que sea enfermería o administración, pero otras, digamos, habían sentido esta tensión de la falta de matrícula. Bueno, esto terminamos hoy con la profesora Brain, que es la directora de nivel de educación superior y formación profesional, y un poco, bueno, se decidió, aunque no hubiéramos llegado a 30, ese número, digamos, estamos entre 25, 24, 27 en las carreras, se abran. La única que ha quedado discontinuada para este año es agrobioeconomía, que creo que es una oferta muy interesante en tiempos de economía circular o de bioeconomía, en el cual estamos planteando el uso de energías que sean más amigables con el ambiente y la formación de recursos humanos de egresados que puedan asistir a esos nuevos empleos. Y sin embargo, digamos, este año no la hemos podido abrir porque desde el ministerio, en un toma y daca entre el ministerio y el director del instituto, no se habían actualizado el botón digital para inscribirse, y pues teníamos unos 10 inscriptos, y por eso este año se van a revisar algunos contenidos. Hemos planteado la reunión con algunos con referentes del sector productivo para poder de algún modo actualizar, a pesar de que la carrera es muy nueva, en algunos contenidos que pueden ser receptados, digamos, para ser incluidos para el año que viene. Esa es la idea. Bueno, esta es una realidad que la vive particularmente quizás ahí Villa María y todo el sector que aglomera la localidad, pero es un hecho de que ustedes tienen la suerte de tener más o menos cerca de 30 alumnos, pero el criterio de número, vamos a decirlo bien, porque no me sale, estoy trabada, en los pueblos chicos como acá, como Arias, Ledesma, que han tenido profesoras también, Canals, nunca se dio que hubiera tanta cantidad de alumnos, y sin embargo es necesario que Córdoba se federalice a nivel carreras, a nivel opciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros observamos este año que ha habido un recorte de muchas carreras, incluso se cerró el primario para adultos acá en el pueblo, ¿no? Que tenía matrícula. Entonces, ¿qué es lo que observan ustedes desde este lugar, ¿no? Yo creo que en realidad, por supuesto que esto es un debate que lo estamos dando a nivel de estructura con respecto a la dirección que le ha impreso el ministerio a la formación, a la capacitación, a la formación de técnicos, formación profesional de educación superior. Entonces, en ese segmento, digamos, el Estado parece retirarse para dar combate en educación secundaria, y la educación superior dejarla a merced de la oferta privada. En la oferta privada se sostienen sus docentes con partidas, digamos, estatales, y ya el número no importa tanto. En cambio, en lo público se nos pone en un cuello de botella, en un dilema que realmente va de a poco va estrangulando la oferta que somos capaces de construir. Yo creo que lo que hay que salirnos de lo cuantitativo en esto. No puede ser que, suponte vos, cuando vos hablas de áreas, hablas de, bueno, los pueblos en la región donde se desenvuelven ustedes o llega la radio, en muchos captar un estudiante de esos lugares y hoy o mañana que pueda egresar con nuevas habilidades, nuevas destrezas, es un impacto para ese sector o para esa región. Yo creo que en esto que decís tenés mucha razón, porque, claro, Córdoba Capital tiene el 50% de la población y por lo tanto hay muchas de estas normativas que se pueden cumplir muy bien en Capital, en Córdoba Capital. Y a nosotros se nos hace mucho más desafiante. De todos modos, yo creo que no debemos abandonar de seguir dando este combate, salirnos de esto, de discontinuar nuestra oferta pública, porque también el Estado cordobés, tiene un modelo de desarrollo y por lo tanto debe defender la formación de sus recursos humanos en función del modelo de desarrollo que ha impreso el gobierno a nivel provincial. En eso estamos trabajando. Esta reunión ha sido positiva porque nosotros, digamos, para muchos de nuestros docentes pendía una espada de Damocles sobre nuestras cabezas y hemos logrado sanear más o menos el tema o patear hacia adelante este tema, que yo creo que recurrentemente cada año nos va a seguir convocando para debatirlo, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, el gusto de saludarte de Villamariense, aguante alumni, el Festival de Peñas. Yo vengo de los tiempos de Cabranca, o sea que soy de algunos años atrás todavía, el boliche ahí en la costanera. Sí, un gran boliche. Preguntarte, bueno, ¿vos crees que hay alguna tendenciosidad para concentrar las carreras terciarias en las grandes ciudades con algún objetivo en particular? No. Yo, digamos, no creo que sea. Yo creo que es una orientación, un modelo de desarrollo, un modelo. Yo creo que por eso se ha puesto mucho énfasis en los egresos que generan el servicio de comunicación educativa y, por lo tanto, los destinos de ese presupuesto están siendo puestos en otros sectores, en otros segmentos que son mucho más importantes a la mirada del gobierno, como el sector de educación media, quizás. Por eso en esto hay como un retiro de esta potestad que tenía la educación superior, provincial, pública, en cada una de las regiones, para generar egresados, para que egresen personas con capacidad y habilidades para atender las demandas que hay en cada una de las regiones. Así sean 10, así sean 15, así sean 20, así sean 4. Entonces nosotros, si estamos poniendo esa mirada, por eso decíamos desde este punto de vista normativista y cuantitativista, en el sentido de que el número va a definir la apertura o cierre de carrera, eso evidentemente va a hacer que muchísimos docentes, digamos, de la educación pública superior se vayan, porque nadie puede planear la vida si no sabe si el año que viene va a tener trabajo. Nosotros ya hemos flexibilizado mucho, porque hay muchas carreras que son a término, se arman por una cohorte, entonces vos das clase un año y después tenés que ver cómo se rearma para ver si te podés incluir en otra carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de nuestros docentes, gente con mucha formación, cuando encuentra cualquier otro ingreso que sea más estable, se va de la educación pública superior. Entonces eso también es un problema. Pero bueno, esto es un problema que reside en un timón, en un norte que tiene el gobierno provincial, del contador Schiaretti y por lo tanto del Ministerio de Educación de Walter Grabovac, y en eso son armónicos, por supuesto, no hay disidencias, y la orientación es esa, digamos, siempre le ha impreso una mirada muy neoliberal del modelo educativo, ¿cierto? Muy utilitarista, digamos. Pero bueno, es así. Lo válido es, creo que, bueno, ante este panorama, empezar a visibilizarlo. Creo que los docentes que están en nivel terciario lo están padeciendo a diario, así que no hace falta que lo visibilicen porque lo están sufriendo y padeciendo de carne propia. Pero el resto de la sociedad quizás no lo tiene tan en claro y en realidad está altamente relacionado con el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Sí. La posibilidad de muchas familias que no van a poder estudiar porque no tienen los recursos económicos también para instalarse en las grandes ciudades. Incluso seguro. Veía el tema del trayecto docente para los que tienen carreras que necesitan hacer las pedagógicas, se ha alejado, ¿no? Y hay 4 o 5 localidades grandes que lo proveen y nadie más. ¿Esto habrá alguna posibilidad, digamos, de llevar esta demanda, de hacer alguna movida como más concreta para que el año que viene tengamos otra perspectiva fuera de este año que es totalmente anormal, digamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que yo lo que sí creo, digamos, que hay que tener redes, en ese sentido la comunidad, si la comunidad no lo defiende, este no es un problema a ver de quién somos empleados de educación superior, quién somos docentes, porque lo estaríamos reduciendo. Esto es un tema que hay que asentarlo en la comunidad. En la comunidad hay fuerzas vivas, activas, gente que cree que el desarrollo tiene que ver con esto, que construir carreras porque necesita generar acciones en sectores que han sido postergados, que han sido marginados. Nosotros tenemos carreras, qué sé yo, de gente que viene en animación sociocultural, que una carrera hoy se ha relevado en muchos lados por gestión, se habla más de otro tipo de cosas, o más de industria cultural. Nosotros tenemos una carrera que es, digamos, tiene la edad del INESER, y si vienen gente de los pueblos que simplemente, digamos, quieren llevar adelante iniciativas con mucha reflexión, con mucho compromiso, y por supuesto ese sector va a ser desatendido. Tendrá que buscar a la Universidad del Siglo XXI, se arma una oferta y pagar, no sé, 10.000 pesos por mes para poder estudiar. Por supuesto que ante ese camino lo que estamos diciendo es impedir que alguien pueda egresar. Yo creo que en educación, si lo vemos, si el gobierno sigue viendo como un gasto, estamos en un problema. La educación es una inversión, la educación es promover, movilizar, hacer que las personas puedan hacerse, construir, digamos, vocaciones, y eso es lo que estamos trabajando. Creo que los gremios tienen que hacer mucho por eso, las delegaciones tienen que tomarlo, no hacer oídos sordos, no hacerse los distraídos, y darse cuenta, digamos, la situación que estamos viviendo. Yo creo que hay que enfrentar a las políticas. Yo creo que el gobierno también se ha abusado, el gobierno provincial, de un año pandémico y entramos en el segundo, en donde se impiden las movilizaciones, las manifestaciones de protesta. Entonces, en general, si vemos que se han recortado haberes, tenemos 2 leyes, el contador Schiaretti, que recortó haberes de nuestros jubilados, nos recorta derechos, nos precariza, entonces, evidentemente, vemos que hay un modelo, y por lo tanto ese modelo hay que enfrentarlo, no creo que con ninguna otra cosa más que con lucha. Lucha coordinada y no solamente de los docentes, yo creo que las comunidades deben involucrarse. Perfecto, con esa frase me quedo y paso al tema de lo concreto, lo inminente en estos días, que tiene que ver con la posibilidad de suspender las clases debido a algunos casos que hubo, como el de Morteros, que ha sacudido en las noticias esta mañana, del fallecimiento de un docente acá en la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? No, nosotros en eso, digamos, yo particularmente, nosotros como docentes creemos que la presencialidad es una cosa que es irreemplazable. Si bien es cierto que vamos a escenarios híbridos en donde lo virtual juega un rol, donde la gente que está lejos y no pueda venir y tiene gastos de transporte o de quedarse a vivir o hospedarse en una ciudad para poder estudiar algo, y por lo tanto la virtualidad también nos ha acercado herramientas. En eso hemos sido dúctiles, hemos sido flexibles y nos hemos capacitado y estamos dando respuesta en ese sentido. Yo creo que en esto hay que escuchar mucho a los que saben, digamos. A mí me parece que cuando tengamos datos de que la educación es un escenario donde se puede replicar, son ámbitos de contagio, nosotros debemos echar mano a esos consejos que tienen los expertos y por lo menos posponer, por lo menos en los meses más fríos, en las semanas más frías, la educación, digamos, presencial, para retomarlo cuando sean las condiciones estén dadas. Yo, en general, quiero que se observa. En el mensaje de ayer de Schiaretti, él plantea uno de los 3 ítems, es la educación, las aulas van a seguir abiertas. Nosotros tenemos algunos problemas, y esos problemas hay que atenderlos. En muchos de los lugares hemos cumplido nosotros el protocolo para poder abrirlas. O sea, en eso hemos tenido muy buena intención, y queremos garantizar la presencia de nuestros estudiantes ahí. Pero claro, esto también tiene un límite, porque sabemos que los recursos que tenemos de sanitarios no son infinitos, y por lo tanto debemos administrarlos bien. Esto no es que debemos traerle a nuestro sector de salud problemas que deberíamos haber enfrentado antes. Por eso yo creo que cuando apenas tengamos datos fehacientes de que la escuela puede ser un dinamizador en el contagio, nosotros deberíamos desactivar por unas semanas la presencialidad en las escuelas, o dosificarla o verla de otro, hacerlo de otro modo. Pero después tenemos otras, el transporte y otras que también son áreas amenazantes respecto a eso, ¿no? Este cierre de algunos terciarios en el interior de la provincia de Córdoba, ¿es una tendencia que lamentablemente continúa o hay alguna posibilidad de revertirla en el camino? Yo creo siempre en la posibilidad de reversión. Y la posibilidad de reversión básicamente es cambiar la orientación que lleva una política adelante y salir del practicismo ese, que decir, donde se ve que hay un gasto, hay un egreso alto, sin tener en cuenta el impacto que tiene en una región. Me parece que es una muy mala política. Yo creo que eso hay que enfrentarlo, hay que involucrarse, porque evidentemente estos modelos como los que tenemos hoy son modelos que no van a conducir a eso. Y por ahí les prefieren abrir una carrera privada con 8 estudiantes, total el Estado va a correr por los salarios docentes, y las instituciones privadas verán cómo facturan por matrícula y por cuota. Entonces, digamos, un modo de hacerse al lado de un problema que debe tomar el Estado. Este es el tema. Pero bueno, eso, digamos, para el gobierno, que ya sea politizarlo, hablar de macro, de políticas macro, porque evidentemente esta provincia es una provincia ahogada, endeudada, con deuda en dólares, y por supuesto que vamos a ver recortes en educación, en salud, como ya vimos en haber en nuestros jubilados y jubiladas, en todos los segmentos, en función de esa política. Yo creo que lo que hay que cambiar es la política a nivel macro en la provincia, ¿no? Bien, clarísimo entonces el mensaje, Osvaldo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos poder contar con tu palabra de vez en cuando, así nos vas actualizando todo lo que sucede a nivel superior, que es un ámbito que realmente poca gente le dedica el tiempo que se merece y que tiene que ver justamente con el futuro y la prosperidad de cada pueblo, ¿no? Nosotros, si bien somos una ciudad de limítrofe ya provincial, más de una vez nos vemos más perjudicados todavía, porque las jurisdicciones de los títulos cambian, ¿no es cierto? No todo lo que se estudia en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, tiene incidencia acá dentro de la provincia de Córdoba, así que la posibilidad de viajar se va haciendo cada vez más difícil, de acuerdo a los años que vivimos, así que esperemos que haya una proyección positiva y también que los políticos tengan en cuenta, los intendentes de cada pueblo, qué es lo que deben también ahí comprometer para poder ayudar a los estudiantes de sus localidades, ¿no? Porque, como bien vos decías, me quedo con esta frase de que toda la comunidad debe involucrarse en el cierre de las carreras. Les agradezco mucho. Lo que ustedes están haciendo es comunicación comprometida, tomar los temas que son banderas en cada una de las regiones, y realmente por eso los quiero, no porque me convoquen a mí, porque los temas de la educación son una parte, pero después tenemos otros temas esperando. Pueden contar conmigo para cuando ustedes quieran, y espero no aburrirlos. No, para nada, Osvaldo. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, nos has puesto también un montón de ejes que para seguir trabajando. Bueno, espero. Gracias. Muy amables. Saludos a la audiencia. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí lo teníamos entonces al profesor Osvaldo Iayeta, gremialista, docente universitario, docente del INESER de Villa María, un instituto muy afamado, ¿no? Donde mucha gente ha cursado sus carreras también. Y bueno, plasmando un poco lo que está pasando a nivel gobierno, ¿no? Fíjate que habló del modelo que tiene el gobernador Schiaretti, provincial, digamos destinado, lo llamó contador varias veces, en el sentido de que recorta en algunos sectores, pero pone en otros, ¿no? De repente vemos que empiezan a aparecer un montón de institutos privados en detrimento de los públicos que se van cerrando. Y también esto, ¿no? De que el recorte de algunos recursos en materia educativa hace a una falta de inversión a futuro, ¿no? Que quizás esto lleva a que se monopolice siempre todo en las ciudades, se concentre demasiada población en las ciudades y también decae el nivel, Jorge, porque cuando vos ves que los organismos públicos no cuentan con los recursos, ¿qué hace la gente, no? Hay mucha gente en un lugar aglomerada, no es la misma calidad de formación que si vos estás en un lugar con poca gente, depende de la carrera, por supuesto, ¿no? quizás vos decís, bueno, medicina necesito atender un montón de pacientes para tener una práctica avanzada, pero mientras tanto hay otras carreras que no son medicina, como bien decía, este tipo de carreras como agrobioeconomía, ¿no? que propone el INESER y tantas otras, que tienen que ver con la realidad de cada pueblo, de cada región, y que habría que fomentarlas a nivel local, ¿no? Para que sigan surgiendo posibilidades de trabajo y para que los chicos se puedan quedar después trabajando aquí en las ciudades de cada uno, ¿no? Que tengan que emigrar. Y limita el acceso a la educación terciaria de mucha gente, porque si prosperan los centros educativos privados, terciarios, los privados no son accesibles para todo el mundo. Y mientras el Estado reduzca la cantidad de terciarios provinciales en los pueblos del interior, eso también atenta contra la gente de menores recursos que tiene deseos de estudiar y de progresar en la vida, ¿no? Así es, me parece que, como bien dijo, la oferta debe ser amplia, debe ser pública y debe ser privada. Mientras más oferta, mejor es, ¿no? O sea, para todos. Pero tenés que tener las dos. Claro. No una sola. Por supuesto, lo público es fundamental que siga estando y que no se cierre. No importa, como bien decía, el número para las localidades, porque una cosa es una ciudad como Córdoba, que enseguida junta 30 alumnos para cualquier carrera, y otra muy distinta es una localidad como acá tenemos en el sur, como Arias, Cábana, Ledesma, Canals, que es mucho más difícil juntar 30 alumnos de matrícula y que se sostengan en esos 3 años. Aparte, otra cosa que no le preguntamos al profesor, pero fíjate, ¿qué pasa con esos alumnos que ya van a segundo o tercer año? ¿Cómo terminan las carreras? ¿Quedan